rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Todas las instancias de la justicia provincial avalaron un posible desalojo, así que está en manos de la Corte Suprema la situación para ver si se puede frenar el desalojo del barrio obrero donde viven todas estas familias. Para hablar de esta situación, estamos en comunicación con Lila Calderón, que es vecina del barrio obrero, militante del Movimiento Popular La Dignidad e integrante del Foro por Tierra y la Vivienda. Hola Lila, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, mirá, nosotros presentamos, primero llegó en agosto la sentencia de desalojo. Nosotros de alguna manera presentamos al Superior Tribunal de Justicia para que directamente fuera elevada a la Corte Suprema. Y el 26 de marzo la justicia provincial rechaza nuestro pedido para que se vaya a la Corte Suprema y ratifica una vez más la orden de desalojo sobre los vecinos. El lugar que estaba en situación de riesgo son de 462 familias. El Obrero es un barrio que está compuesto por dos sectores. Hay un sector que es de 160 y el otro de 462 familias. La cuestión se agrava a partir de que, obviamente, la justicia lo que avala es la propiedad privada por sobre la familia, por sobre la situación que viven nuestros vecinos. Nosotros, obviamente, vamos a ofrecer resistencia, lo estamos haciendo desde el mismo 24 de marzo. Hicimos un cierre de nuestro barrio, lo mantenemos no bloqueado totalmente, pero sí cuidado entre todos los vecinos. Entendemos de que la justicia avala la propiedad privada y nosotros estamos en un lugar en donde hace 5 años atrás ocupamos en el marco de que hacía 40 años que no vivía nadie en ese lugar. E incluso nosotros pensamos que no tenía dueño, que era del Estado. Se presenta un señor diciendo ser el dueño e empieza un juicio en lo penal, en lo civil. En lo penal, la justicia dice que no cometimos delito, viendo toda la situación, con una causa de usurpación, de alguna manera que quedó archivada, que no existe hoy esa causa, pero sí la justicia en lo civil dice, no, el dueño es el dueño y hay que devolver las tierras al dueño. Nosotros lo que vemos es que el hombre vino al barrio en su momento, quiso arreglar un previo acuerdo con los vecinos, el cual los vecinos aceptaron, una tierra que salía 600.000 pesos, él la quiere cobrar hoy le quiere cobrar 25 millones de pesos. Una barbaridad, imposible para poder pagar con los vecinos. Es por esto que nosotros el año pasado hemos presentado una ley de expropiación por los compañeros incluso del movimiento en Buenos Aires, la cual la estudiamos acá en Chico Petit, presentamos en el Consejo Deliberante, el cual obviamente ha hecho oídos sordos y no quiere saber nada, pese a que nosotros vamos a todas las sesiones para que se discuta, no le están dando la debida importancia a lo que tiene que ver con la ley de expropiación. Lo que hemos estado haciendo nosotros, en principio, juntándonos con otros asentamientos, desde el Foro por la Tierra y la Vivienda, con otros asentamientos que planteamos exactamente lo mismo, la única salida para la situación de los vecinos que viven en los asentamientos es que se expropien todas las tierras de los barrios ya consolidados. Imagínate que hay barrios que tienen 11 años y que no tienen ningún tipo de papel, por lo tanto no tienen ningún tipo de servicios. El día de ayer nosotros teníamos programada una marcha, la cual tuvimos que suspender porque las inclemencias del tiempo hizo que nuestro barrio hoy esté inundado, con lo que significa no poder caminar por las calles, que no tener los servicios de cloacas, tener los pozos sépticos que se rebalsan. Dentro de poco vamos a tener chicos otra vez, como el año pasado, con distintas enfermedades en el hospital. Realmente estamos viviendo una situación, aparte de la orden de desalojo, en el barrio una situación crítica en este momento. Es la voz de Lila Calderón, quien es vecina del barrio obrero y militante del Movimiento Popular La Dignidad e integrante del Foro por la Tierra y la Vivienda. Lila, vos mencionaste a este Foro por la Tierra y la Vivienda y mencionabas también que tienen reciben el apoyo de asentamientos vecinos. ¿Quiénes más están? Ya que la justicia les los calla y las calla a todos los vecinos y vecinas de este barrio obrero, ¿quiénes son los que están acompañando este reclamo por tierras? Bueno, hoy se han sumado muchas organizaciones, están el sindicato La Unter de Chipoletti, del sindicato docente, por ejemplo, uno de los más emotivos fue de un jardín infante de acá que apoya la lucha del barrio porque los chicos van a ese jardín, uno de los jardines, porque imagínate que una población muy grande de niños la que vive en el barrio obrero, el sindicato ceramista de Neuquén, los compañeros de allí, una agrupación juvenil, los compañeros del Frente de Darío Santillán, los compañeros de la Brecha, bueno, y hay muchísimas organizaciones, las cuales ayer estuvieron y se sumaron en la Plaza San Martín en una conferencia de prensa. No me quiero olvidar de nadie, en qué sé yo, están los chicos de un proyecto de extensión universitario, en donde también nos están dando una mano, y así. Promoción familiar, los chicos de ATE, promoción familiar de acá de Chipoletti. Me parece que ha tomado tanta, o sea, han sido tantas organizaciones a repudiar lo que está pasando y a la vez hacer visible la situación, porque ¿qué pasa en Chipoletti? Lo que quieren es ocultar una realidad que ya no se puede ocultar. Hay más de 4.000 vecinos, según datos de los diarios locales, nosotros sabemos que son muchos más de 4.000 familias viviendo en esta situación de irregularidad. El Estado no puede seguir haciendo oídos sordos o no puede seguir negando una realidad que hay en la ciudad. Y esto es lo que nosotros queremos manifestar cuando salimos a la calle. Nosotros, la movilización de ayer se suspende por la situación que viven los vecinos, no solamente de nuestro barrio, sino de otros barrios que están aún peor que en el nuestro. Y la pasamos para la semana que viene. La movilización la vamos a hacer el día viernes 11. También convocamos a todas las organizaciones. No me quiero olvidar de los compañeros que mandaron la solidaridad al Pueblo Unido, los compañeros obviamente del Movimiento Popular La Dignidad, que han estado todo el tiempo preocupados por la situación y nos están llamando en forma permanente. Que bueno, para mí personalmente creo que la mejor convocatoria que hemos tenido en estos días ha sido la de los compañeros de la corriente Villera Independiente, que nos ha convocado a un encuentro para mayo, el cual vamos a hacer todo lo posible para participar, pero también trabajar un encuentro acá a nivel provincial para juntar la problemática de todos los asentamientos de la provincia de Río Negro, que son muchos. Lila, hola. Hola Lila, sí, te estamos escuchando atentamente. ¿Cómo están los vecinos y las vecinas de ánimo para encarando esta lucha? Y ahora están bastante bajoneados por el tema de que, bueno, hubo mucho riesgo, por lo menos el día de ayer, con el tema de que se nos han quemado el electrodoméstico, todo por los bajos de la luz, y la suba, así como con problemas eléctricos en las manzanas, que se quedaron casas con corriente. Imagínate el agua y la corriente en una buena composición. Tuvimos que evacuar vecinos, techos que se rompieron, bueno, una situación difícil para los vecinos, pero ayer junto con otras organizaciones estuvimos trabajando dando una mano para tratar de mejorar un poco la calidad de vida de los vecinos y no tener que seguir evacuando, pues ya tenemos familias fuera del barrio. Estaban bajoneados más que nada por eso y obviamente que la orden de desalojo aún nos presiona más, pero con respecto a la orden de desalojo, todos dispuestos a luchar, hemos hecho masivas asambleas en donde el barrio lo vamos a defender entre todos y no vamos a permitir ningún avance contra lo que hemos construido nosotros, porque todo lo que está ahí, desde las calles, desde la luz, desde los servicios, desde las casas, desde todo, lo hemos hecho nosotros y con mucho esfuerzo. Por lo tanto, no estamos dispuestos a renunciar al lugar en donde hemos decidido pasar nuestra vida, vivir en este espacio. Lila, antes de despedirte, te pedimos que nos recuerdes para cuándo pasa la marcha que fue suspendida. La pasamos para el día viernes 11, salimos a las 10 de la mañana del barrio Obrero, y bueno, invitamos a todo el que se quiera sumar, y ya contamos con las organizaciones que se sumaron ayer en el marco de la suspensión, y bueno, también se sumaron a trabajar hoy en el barrio, porque la lluvia no para, y también se le agradece a todos los que de alguna manera se han solidarizado con nuestro barrio y que de alguna manera están dispuestos a pelearla junto con nosotros. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.